porque nosotros estamos en contacto con trabajadores, con delegados de las distintas áreas, tanto de la localidad como de otras localidades, o incluso también con alguna referencia hacia la gente de salud Esquel. Bueno, nuestra principal preocupación, si hablo como vecino, obviamente, sí, claro. Solidaridad con todas las familias que están sufriendo este problema y que con cuidado tenemos que tener todos, ¿no es cierto? Y en particular, en lo gremial, la preocupación centrada primero en los compañeros de la salud, pero también los trabajadores de todas las dependencias estatales y privadas también, y bueno, haciendo esta primera solicitud respecto de la bioseguridad, saludamos la ordenanza que ha, la resolución que ha sacado la municipalidad esta semana, que incluso si tiene algunas medidas que parecen un poco exageradas, realmente no vienen mal. Me parece que la población ya de Puyén hemos asumido que nos tenemos que cuidar entre todos, o por lo menos la mayoría. Y bueno, y después también otras cosas que se van notando, digamos, en lo que es, digo, aparte de lo que es el tema de bioseguridad, el tema de que, bueno, hay sectores del área de salud que están como sobrecargados, ¿no es cierto? Sí. Nos ha hecho llegar a la gente, sobrecargar el trabajo, especialmente lo que es enfermería, las trabajadoras comunitarias, el área de limpieza del hospital. Bueno, estábamos pidiendo a las autoridades, hay una figura en el convenio colectivo que son las horas guardia, a través de las cuales se podría contratar un refuerzo, por lo menos temporario, hasta que la contingencia termine. Sí, claro. Sí, por supuesto. Acá tenemos como que empezar a contemplar, primero que las familias que han estado viajando y demás, hay gente que ha estado, con el dolor del mundo, recordar a nuestra compañera en Colegio 774, que se pasó como un mes prácticamente en Esquel, con sus parientes. Estas familias necesitan, además digamos, obviamente, la contención para reparar su dolor, pero también la cuestión se complica económicamente, ¿no? O sea, que se les otorga un subsidio. Hoy también, bueno, estamos pidiendo el ingreso de familiares directos que han quedado a cargo de los chicos, en el caso de nuestra compañera de la escuela. Lo que haga falta también para el caso de gente que esté con indicación de aislamiento y que, bueno, esté perdiendo, que sean trabajadores cuentapropistas, que estén perdiendo lo mejor de la temporada, obviamente. También viste que se contemple, alguna línea de ayuda, ¿sí? Que puede ser el salario social complementario. Yo me estuve comunicando con la gente de la CETEP, de los trabajadores excluidos, que ellos, compañeros, trabajan siempre con nosotros, y bueno, van a tratar de iniciar gestiones en Nación también para una ayuda extraordinaria. Veremos que se puede concretar todo eso, tanto para la gente que tiene indicación de aislamiento como para, bueno, en general, la realidad económica del pueblo se ha muy afectada. Sí, totalmente. Por otro lado, también solicitamos que quienes estén indicados con aislamiento y sean trabajadores estatales no tengan que utilizar sus licencias habituales, que haya un decreto de excepción, ¿no es cierto? Y que esos compañeros, como se haga una suspensión de su actividad, pero que no pierdan licencias que por ahí son periodos que son por única vez en toda la carrera y se dejan para cuestiones más de enfermedades puntuales, porque en definitiva la gente que está con indicación de aislamiento es gente que está sana, ¿no? Algo que siempre hay que... que recalcar, sí. Porque a veces entramos en preocupaciones que se exageran un poco. Y después, bueno, en las escuelas nos parece, hoy recién me acabo de comunicar de delegación administrativa, estaban tratando de gestionarlo porque realmente las escuelas nos parece que no tienen sentido, las guardias que se están cumpliendo, auxiliares, que muchas veces son más simbólicas que otra cosa, con abrir unos días para algunos trabajos puntuales administrativos que hacen falta hacer en este periodo. Sería suficiente, y después mantener cerradas las instituciones y, por supuesto, en principio postergar el inicio del ciclo lectivo del COIWE, de las 7:17, que son los que empiezan ahora, y alguna escuela más, y la 90 del IDEC, y después, bueno, que se vaya evaluando, ¿no? Pablo, todos estos puntos que vos estás ahí mencionando fueron entregados Sí. puntualmente al Ministerio de Educación, en principio. Mira, no, esto se presentó esta nota ayer, porque digamos, se hizo una nota con todas las demandas genéricas para Bien. no multiplicar todo, se presentó la misma nota en el Ministerio de Educación, en Casa de Gobierno, en la Secretaría Privada, en el Ministerio de la Familia, por el tema de las ayudas del desarrollo social, Sí. y en el Ministerio de Salud, o sea, que son todas las áreas pertinentes. Hoy se mandó a la delegación administrativa. Con área de salud no nos habíamos podido comunicar todavía, no se me atendía el fax, pero lo vimos el lunes. Bueno, como que están en todos lados, y también, bueno, nuestros dirigentes provinciales, me comuniqué con Quiroga y demás para que ellos también hagan las gestiones del caso día a día, en la medida en que tengan encuentros con funcionarios de la provincia, ¿no es cierto? Y bueno, también pedimos que haya un aporte extraordinario a la municipalidad, un aporte del tesoro provincial para atender las contingencias y el golpe económico. Todos sabemos que esto significa para nuestra localidad esta temporada existente, digamos. Y bueno, por supuesto nos sumamos a lo que son los reclamos de que haya realmente una política de salud, ya después hablando del mediano plazo y del largo plazo, con vistas a que la enfermedad que tengamos, digamos, por una línea de investigación hacia la cura, hacia mejores tratamientos, ¿no es cierto? Bueno, todas cosas que obviamente tienen que evaluar quienes lo saben, que son los profesionales de la medicina. Así que, bueno, quería también mencionar de que, bueno, se han organizado muchas cuestiones así vecinales. De mi parte, con una compañera, ex compañera de trabajo de la IAS, que está en la cátedra Edward Said de la UNPAT, de la Universidad de Patagonia Entre Leu, sí, organizaron una de las juntas que se hacen en Entre Leu, de barbijos y cosas que aparentemente estarían tratando de mandarlo este fin de semana. Bien, ¿y la distribución cómo se va a hacer? Y yo no sé, eso lo voy a poner más en manos del grupo vecinal. Ah, bien. Que ya hizo la primera distribución y tiene idea de quiénes recibieron cosas, como para que todo se vaya repartiendo, ¿no es cierto? Un poco más, que o sea, se centralice para que ese grupo lo pueda ir haciendo más equitativamente, ¿no? Bien. Bueno. Sobre todo, bueno, con la idea siempre de que cuando vayamos a buscar algo, digamos, por ahí el que tiene un ingreso puede ir a comprarse un barbijo, alcohol en gel. Ayer yo compré en la farmacia de Puget un botellón, vale 200 pesos, o sea, no es inaccesible para el que tiene ingresos, ¿no? Y sobre todo el que vaya a retirarlo en forma de donación, si alguien o de la familia directamente afectadas o gente que no puede ir a comprarlo, ¿no? O sea, yo mi barbijo me lo compré yo. Para ver si algo no se consigue, bien, pero demos en prioridad hay mucha gente, recordemos, que va a perder seguramente un empleo temporario de temporada, que está desempleada, ¿no es cierto?, que es cuentapropista, que por ahí a comprar todas esas cosas y hace un presupuesto, ¿no es cierto?, para toda la familia. Eso, saber que desde nuestra organización estamos a disposición y en movimiento, obviamente uno está también tratando de restringir las salidas, las movidas, pero bueno, yo creo que entre todos estamos tomando mucha conciencia y vamos a parar esto, ¿sí? Lamentablemente, cuando, bueno, los que conocemos la comunidad y vemos cómo fue la cadena de contagios, muy claro que ha sido entre gente con contactos estrechos y familiaridades, o sea que teniendo estos cuidados tenemos que parar y bueno, y tenemos todos la máxima solidaridad y cariño hacia nuestros fallecidos, la familia de nuestros vecinos fallecidos, que la verdad es muy muy triste lo que ha pasado realmente, sí. y acompañarlos en todo.